Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo para todos y cada uno de ustedes este lunes 8 de febrero de 2021. Espero que todos estemos muy bien de salud gracias a que usted se está cuidando, porque ya sabe que la pandemia continúa y necesitamos de la responsabilidad de cada uno de los ecuatorianos. Esperamos igualmente que esta semana estén con toda la predisposición para avanzar en cada una de sus tareas que se han propuesto hoy lunes, inicio de semana, 8 de febrero de 2021. Bueno, de inmediato nos vamos a ir con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío, pero no se olviden, mis estimados amigos, que ustedes tienen una cita con las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, Alex. Buenos días, Darío. Muy buenos días, amigos. Ya nos incorporamos a una nueva semana de labores informativos desde los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM. Estamos ya listos para estar junto a ustedes en los próximos 90 minutos de información. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Darío, Laura, ¿qué tal? Un abrazo grande para ustedes, compañeros, y como cada mañana para nuestros amables oyentes. Qué grato estar en este inicio de semana, hoy en lunes 8 de febrero, acompañados de un cálido sol. Tenemos importantes e interesantes temas para compartirlos con todos ustedes en esta jornada. Con este preámbulo les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El 28 de febrero se cierra la convocatoria Voces Nuevas de Poesía 2021. Casa de la Cultura Núcleo de Loja, junto a la Luciérnaga Cine Club, presentaron una charla conversatorio con el cineasta Alex Jácome. Aún queda tiempo para que se inscriba en los talleres virtuales de Mujeres al Tambor Iberoamericana, percusión colombiana y brasileña para mujeres trans. La música del Pauca Raimi no conoce de pandemia. Casa de la Cultura Núcleo de Manabí y el colectivo cultural Cerro Fest presentaron un especial video musical sobre los amorfinos. Casa de la Cultura Núcleo de Loja presentó de forma virtual el libro El Cerezal Caústico del maestro César Briceño. Este miércoles y jueves se desarrollará charlas y conversatorios en el inicio del UIO Festival Erótico Edición Virtual 2021. Hoy iniciaremos nuestro segmento de opinión y de entrevistas hablando de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Este espacio de nuestra institución presentó la semana anterior mediante sus redes la rendición de cuentas del año pasado, esto bajo el nombre 2020 en cifras. Aquí se detalló cuántas películas se proyectaron, cuánto público virtual se obtuvo, grado de interacción en cuanto a foros y debates, y además, cuánto material de archivo fílmico se recuperó y se presentó durante el 2020. Esta mañana conoceremos todos estos detalles junto al director de la Cinemateca Nacional, Diego Coral López. También estará con nosotros Laura Montilla. Ella es productora de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y miembro de Girándula. La hemos invitado para hablar sobre una campaña de lectura que están desarrollando y que la han denominado Regala un Libro, Regala Amistad. No se pierda esta entrevista porque nos contará todos los detalles y la importancia de los componentes que tiene esta campaña. Y en este inicio de semana nos contactaremos hasta la Amazonía ecuatoriana. Nos atenderá Nicolás Paucar, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Orellana, con quien vamos a conocer sobre la convocatoria de coplas de carnaval que llevan adelante, y también vamos a conocer sobre la participación de este núcleo dentro del proyecto de fomento artístico y difusión cultural de la Amazonía ecuatoriana, Pachanúa Huayra. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 8 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia, fecha que busca educar a las personas de todo el mundo sobre esta patología neuronal que sufren aproximadamente 65 millones de personas en todo el planeta. Además, se recuerda el natalicio de Julio Verne, considerado el padre de la ciencia ficción. El 8 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia. La intención de las organizaciones que año tras año se suman a esta iniciativa es la de propiciar una mejor calidad de vida a las personas que padecen epilepsia por medio de mejores políticas públicas, mejores servicios de salud y, sobre todo, una mejor inversión en materia de investigación para lograr desarrollar nuevos tratamientos que sean mucho más efectivos y menos invasivos, como lo son los fármacos, que actualmente representan el tratamiento fundamental en el 70% de los casos y que a la larga generan dependencia y nunca frenan en todo el problema. La epilepsia como tal es un trastorno crónico del cerebro que propicia una respuesta convulsiva en el individuo, sin importar edad o sexo del paciente. Aproximadamente 65 millones de personas en todo el mundo sufren de epilepsia, lo que la ha convertido en la enfermedad neurológica más común. El 80% de las personas que presentan este trastorno suelen vivir en países de ingresos bajos o medios. No todos los epilépticos logran responder al tratamiento basado en fármacos, es más, un 30% jamás lo hace. Un dato que muy pocas personas saben es que casi todas las obras de Fyodor Dostoyevsky tienen algún personaje epiléptico, debido a que el famoso escritor sufría de esta condición. Es más, su primera obra donde trata el tema es en La Patrona del año 1847, pero su personaje más famoso y el cual ha sido objeto de análisis científico es el del Príncipe Miskin, en su novela El Idiota. ¿Pero qué hacer en este día? El mejor consejo es asistir a cualquier congreso, simposio o charla que se dé sobre la enfermedad en tu localidad. Otra buena manera de pasar este día es leyendo una novela sobre el tema. Además, el 8 de febrero de 1828, nace Julio Verne. Jules Gabriel Verne, conocido en los países de lengua española como Julio Verne, fue uno de los escritores franceses de novelas de aventura, considerado junto con H. Wells uno de los padres de la ciencia ficción. Es el segundo autor más traducido de todos los tiempos, después de Agatha Christie, con 4.185 traducciones. Algunas de sus obras han sido adaptadas al cine. Predijo con gran exactitud en sus relatos fantásticos la aparición de algunos de los productos generados por el avance tecnológico del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales. Fue condecorado con la Legión de Honor por sus aportes a la educación y a la ciencia. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Aquí iniciamos con la información. Las poetisas de cualquier nacionalidad están convocadas para participar en el 34º concurso Voces Nuevas de Poesía 2021. La fecha del cierre para enviar sus trabajos será este 28 de febrero del 2021. En la convocatoria Voces Nuevas de Poesía 2021 podrán concurrir poetas de cualquier nacionalidad que no hayan publicado ningún libro de poesía, con poemas escritos en lengua castellana, no premiados anteriormente en ningún otro concurso. Los poemas con libertad de tema y forma deberán ser inéditos en su totalidad. Cada concursante enviará 10 poemas. Se presentará un solo ejemplar de cada uno. Deberán ir acompañados por los datos de su autor, haciendo constar su domicilio, teléfono y correo electrónico y una breve reseña biográfica. El envío se hará llegar a Ediciones Torremosas, apartado 19032, 28080 Madrid, España, indicando en el sobre para el premio Voces Nuevas o por email en el formato Word o PDF a premios@torremosas.com, indicando en el asunto para el premio Voces Nuevas. El plazo de admisión quedará cerrado el 28 de febrero de este año. El premio del concurso Voces Nuevas considera en la publicación de los poemas seleccionados un máximo de 10 autoras en un volumen de la colección Torremosas bajo el título Voces Nuevas. Ediciones Torremosas no devolverá los originales no premiados, que serán destruidos tan pronto se haya producido el fallo. El resultado de los ganadores se dará a conocer en el mes de marzo y será inapelable. Los concursantes aceptan la política de privacidad escrita en torremosas.com. La presentación al premio Voces Nuevas implica la total aceptación de sus bases, cuya interpretación, incluso la facultad de dejarlo desierto, quedará a juicio de la editorial. Apresúrese inscribiéndose en los talleres virtuales de Mujeres al Tambor Iberoamérica. Percusión colombiana y brasileña para mujeres trans está abierta hasta el 12 de febrero. Mamá tambor, mamá tambor. Toca mujer, toca los cueros, esa nación. Los talleres virtuales de Mujeres al Tambor Iberoamérica, percusión colombiana y brasileña para mujeres trans, estará a cargo de las maestras colombianas Orito Cantora y Jen del Tambor, coordinadora. Mujeres al Tambor Iberoamérica, talleres de percusión tradicional, introducción a ritmos, tambores y semillas del Caribe colombiano y taller de maracatú, destinados a mujeres y mujeres trans. Esto está dirigido a 100 participantes por cada sesión y la admisión será por orden de llegada. A través de la plataforma virtual Zoom, crearán 7 encuentros de 2 horas con talleres gratuitos. 6 de estos talleres estarán enfocados en los ritmos tradicionales del Caribe colombiano, como la cumbia, garabato, bullerengue, son de negro, gaita y maracas. En los instrumentos de tambora, tambor alegre, llamador, maracas y un taller con la maestra Joana Calvacante de música tradicional pernambucana. En los instrumentos agbe, alfaya y caja. Los talleres de cumbia serán el 15 de febrero, garabato y chandé el 18 de febrero, bullerengue el 22 de febrero, maracas el 25 de febrero, son de negro, 1 de marzo, maracatú, 4 de marzo, y gaita, el 8 de marzo. El horario de los talleres será siempre a las 5 de la tarde, hora de Colombia. El correo de inscripciones es redetamboreras.com. A pesar de que este año las restricciones impiden un Pauca Raimi o fiestas del florecimiento a la antigua usanza, la fiesta debe continuar y transformarse. Un concierto recuerda esta fecha. La Orquesta de Instrumentos Andinos junto a los solistas Linda Pichamba y Jennifer Acuña presentarán este 12 de febrero el concierto Ñukanchi Causai, Pauca Raimi, como una manera de que la tradición se mantenga a pesar de los problemas derivados de la pandemia. Hablamos con Jorge Cela, director de la Orquesta de Instrumentos Andinos, y nos cuenta sobre el objetivo que persigue este concierto. Bueno, realmente es muy importante, ya que nosotros somos parte de esta de este sincretismo cultural, ¿no? Que hemos tenido la posibilidad y gracias a la coexistencia con nuestros pueblos originarios. Entonces está inmerso en nuestra, en nuestras vivencias, y queremos también ahora a través de la música poner en valor estas estos conocimientos, estas prácticas ancestrales. Bueno, principalmente yo invitaría a que primero nos acerquemos un poquito más a este tipo de conocimientos y de prácticas ancestrales, y sobre todo a interiorizar y a entender esta idea del florecimiento, esta posibilidad que tenemos todos los seres humanos de replantearnos, de revisarnos y de volver a nacer. Así es, el Pau Carraimi es una de las cuatro celebraciones indígenas más importantes que se realiza para agradecer a la tierra por el florecimiento de las plantas, siendo el tiempo perfecto para cosechar variedad de frutos tiernos. El repertorio está preparado, se trata de un recorrido por las expresiones musicales relacionadas a esta celebración. Bueno, en cuanto a la música, tenemos composiciones originales del grupo del taller de composición que tiene la Mama Cuchara. Presentaremos estrenos de obras del maestro Marcelo Beltrán, del maestro Giovanni Mera y del maestro Luis Garrido, obras que se van a estrenar en este concierto, pero también temas que se interpretan dentro de la festividad, dentro de lo que es la tradición, ¿no? Estarán, por supuesto, danzas no solamente ¿cómo se llama? De la zona del norte del Ecuador, sino también estarán parte de danzas que son parte de la provincia de Chimborazo, el Cotopaxi, que se interpretan en esta época, ¿no? Del Pau Carraimi. Ñukanchi Kawsay Pau Carraimi es un concierto en dos modalidades: presencial, con un costo de $8, que se realizará con las medidas de bioseguridad desde el Teatro Nacional Sucre, mientras que la modalidad virtual es de $5, y usted puede adquirir sus boletos a través de la página tickets.teatrosucre.com. En la casa. La Luciérnaga Cine Club, en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, presentaron una charla conversatorio con el lojano cineasta Alex Jácome, quien compartió sobre sus ideas y su trabajo al frente del documental denominado Del Campo de Muerte, El Campo de Vida. Este joven cineasta dirigió varios documentales en Holanda, Israel, Italia y México. Conozca más detalles sobre su perfil en la siguiente nota. Les cuento que Alex Jácome es quiteño, nació en una familia de productores de radio y televisión. Desde pequeño inició su pasión por el cine. Empezó su carrera profesional a los 14 años de edad en la televisión, pasando por varias cadenas importantes del Ecuador. A los 19 años viajó a Roma, Italia, donde formó parte de la Escuela Experimental de Dirección de Cine y TV en Cinecittà. Dentro de sus experiencias participó en varios proyectos cinematográficos en Italia. Y con esta presentación se dio inicio al conversatorio charla virtual junto al cineasta Alex Jácome, productor y fundador de la compañía JM Films, escritor y guionista profesional. Él desarrolló hace pocos años el cortometraje La Posada, ha dirigido varios documentales en países como Holanda, Israel, Italia y México. A este artista se le invitó para compartir sus ideas en cuanto al trabajo del documental Del Campo de Muerte al Campo de Vida. Así puntualizó este cineasta lo que para él es una complejidad en nuestro país, el realizar largometrajes. A pesar de la parte compleja, que yo creo que todos los que hacemos cine en algún u otro momento vamos a llegar a quizás a un mismo punto de partida, que puede ser el tema, el factor económico para poder producir, porque las ganas están. Yo creo más que nunca que el talento, hablando de nivel país, yo creo que hay muchísimo talento, mucha creatividad de muchos guionistas, de muchos escritores, documentalistas, aquellos que les gusta hacer distintos géneros del ámbito cinematográfico. Creo que hay mucho talento en la parte técnica también, en el área de postproducción, en el área de musicalización, en el área de banda sonora, VFX. Este espacio se lo desarrolló entre dos instituciones, la Luciérnaga Cine Club, junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Ellos presentaron este conversatorio con este maestro, quien compartió sus ideas y su trabajo al frente del documental Del Campo de Muerte al Campo de Vida. Este artista cuenta con una larga data en el mundo del arte. Un perfil profesional que siempre ha tenido cercanía con la comunicación por temas familiares y que posteriormente lo llevó a profesionalizarse e internacionalizar su trabajo. Yo empecé desde muy pequeño, yo era productor de radio en los años 50. Desde pequeño estuve muy ligado a escuchar y a ver y estar en un set de radionovelas que era muy tradicional hace muchos años atrás. Y me encantó mucho porque la creatividad de cómo, la descripción, la parte descriptiva de cómo narraban los guiones me pareció un mundo fantástico. Yo creo que vine incluso con el chip puesto por mi abuelo. Empecé a trabajar en radio a los 14 años de manera profesional. Me dieron un micrófono, me dieron una oportunidad. Me gustaba describir y me gustaba contar las historias. Este es el criterio de lo que para él se presenta al público con cada una de sus producciones cinematográficas, las ideas que quedan para él mismo y el cómo se le quiere dar siempre un enfoque directo hacia una idea para el público. Intento llegar al corazón de todos, sinceramente. Quiero que mis producciones sean muy honestas, ¿me entiendes? No busco yo un protagonismo de ciertas cosas que me llenen una autosatisfacción en lo personal. Sinceramente, busco llegar al corazón de mis espectadores. Eso es algo que me lo llevo yo cada vez que hago un preestreno, ¿no? No puedo estar tranquilo porque estoy viendo cuál es la reacción de la gente. Me interesa saber. Es como cuando haces teatro, ¿viste? En el teatro sabes que estás ahí, el público está contigo, ¿sabes? Y de esta forma, a través de las plataformas virtuales de la Luciérnaga, Cine Club y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, se presentó un conversatorio junto al cineasta y productor Alex Jacome. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí junto al colectivo cultural Cerro Fez Retorno al Jaboncillo presentaron durante varias jornadas el Festival Musical Virtual. La temática principal que se desarrolló por parte de este grupo de artistas fue el resaltar el amor fino puro en letras y música. Todos los detalles le presentamos a continuación. La Casa de la Cultura de Manabí han venido participando en varios festivales musicales y este 2021 no será la excepción, en el cual han brindado todo su equipo técnico y humano para su ejecución. Hace varios meses la realizaron junto al Cerro Fest Retorno del Jaboncillo, de la Fundación Artesana, y van a seguir compartiendo más videos de todos los grupos que se vayan presentando. Este 17 de enero realizaron la presentación de Amor Fino Puro, un grupo de danza, musical y tradición oral de la parroquia de Apiguazá. Sergio, de Fundación Artesana, menciona lo siguiente. Hola, soy Sergio de Fundación Artesana. Con el arte podemos sanar espacios, curar personas, recuperar símbolos y tradiciones que nos devuelven la identidad. Hoy, más que nunca, necesitamos de tu apoyo para rescatar la esencia que nos hace humanos. Únete a nuestra red de amigos del cerro y sé parte de nuestra comunidad. El evento se lo realizó al aire libre del Parque Arqueológico Cerro Hojas Jaboncillo. Se mantuvo todos los protocolos de bioseguridad y se disfrutó de la cultura tradicional como los amorfinos de la señora Margarita, Alejandra y Rafael. ¡Qué lindas flores de ceibo! Huele a flor de tomillo porque estamos amorfinando en Cerro de Jaboncillo. Hay un pañuelo pintado de mil colores, en cada punta decía amorcito de mis amores. Esta noche va cantando la chicharra y el grillo, y yo te daré un besito en el Cerro de Jaboncillo. Al decir mis amorfinos el corazón me palpita, se engrandece mi corazón al verte a ti, Margarita. Corazón de palo santo, rama de palo amarillo, ¿para qué me acariciarte si me vas a echar al olvido? Yo me vine de calceta llegando hasta acá a ver a Margarita en la tierra de Picuazá. Y es que estamos contentos en Luna de Conjuro porque vamos a escuchar las canciones de Amor Fino Puro. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. Durante la primera semana del mes de febrero y en la continuación de los eventos virtuales, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja presentó el trabajo del escritor lojano César Briceño Toledo y su libro denominado El Cerezal Cáustico. Aquí se plantea como una narrativa particular la recreación de un paisaje y sus encantos naturales. Conozca más detalles en la siguiente nota. La Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Loja tuvo el prestigio y el agrado de realizar la presentación del libro El Cerezal Cáustico, del escritor lojano César Briceño Toledo, mismo que es doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Educación Social y posee un diplomado en Educación para la Salud. Ha escrito ya 3 poemarios, 2 relatos, una obra científica y es coautor de la Antología Poética de Loja, y hoy presenta su nueva producción literaria. César Briceño Toledo, autor del libro, nos menciona lo siguiente. Me sentía comprometido con la sociedad lojana de revertir con mi modesta capacidad algunos detalles de lo que pienso para compartirlos con la insuperable sapiencia de mis conciudadanos. El texto recoge vivencias humanas de diversas índoles y nos presenta una naturaleza perpleja de emociones, en las que te pueden conducir de la alegría al sufrimiento o de la belleza a la fealdad de los humanos. Diego Naranjo Hidalgo, director provincial del Núcleo de Loja, comenta lo siguiente. Bien, es por todos conocido que el año 2020 fue un año difícil. Un año que paralizó a la humanidad, como lo he venido manifestando en múltiples oportunidades, pero fue un año que no pudo parar la creación, que no pudo encarcelar la cultura, porque nuestros creadores, diferentes manifestaciones artísticas, siguieron entregándole a Loja, al país, a la humanidad entera, la genialidad de su talento, la genialidad de su capacidad creativa. En este libro también se podrá observar que la narración de los hechos recrea un paisaje de encantos naturales de la sabiduría ancestral, de las costumbres y los actos humanos que inspiran ternura o repudio. Marilín Gómez nos lee un pequeño fragmento del libro. La lectura de la obra de César Briceño Toledo nos sitúa en el mundo del cuento. El autor llega a lo profundo del dolor humano, conocedor de las huellas infinitas que deja la frustración y el sufrimiento. Narrador de vocación que supo asumir la escritura como la razón de su ser, inevitable compañero en su función vital para existir, cuentos escritos con tinta y con la vida misma de sus experiencias vividas en la sociedad corrosiva actual. Figuras de espanto, percibiendo sus mismas virulencias, no llega a las arbitrariedades de la ficción, se encaja en los planos del realismo social. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En Quito. Durante 2 jornadas, este miércoles 10 y jueves 11 de febrero, se desarrollará el UIO Festival Erótico Edición Virtual 2021. Bajo esta nueva modalidad se tendrá interesantes temáticas para debatir y conocer más sobre el mundo de la sexualidad y la cultura erótica. En la siguiente nota le contamos más detalles sobre esta interesante agenda. Estamos cumpliendo 4 años con este festival. Lastimosamente no lo hemos podido realizar de forma presencial como siempre lo hemos hecho. La pandemia nos ha encerrado en este mundo que hay que cuidarse. Pero bueno, hay que seguir con la actividad y la hemos programado este año de forma virtual. Nuestra 4ª edición lo haremos de forma virtual desde la plataforma de Buen Plan. Es decir, tenemos una agenda de 2 días con charlas y conferencias. Así destaca Javier Zapata, director del UIO Festival Erótico, sobre la edición virtual 2021 de este evento que tendrá su 4ª edición, ahora bajo nuevos parámetros. Este evento tendrá lugar precisamente en la jornada de este día miércoles 10 de febrero y para el jueves 11, con conversatorios, conferencias y un especial de videos además en la jornada del día viernes 12. Se busca aquí entonces manejar los conceptos de respeto y tolerancia frente a los temas de erotismo y sexualidad, esto como un objetivo principal y particular de sus organizadores. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue sede de estos eventos precisamente en sus 3 años anteriores y ahora en esta particularidad 2021 se tendrá la modalidad virtual, todo a través de plataformas digitales. Una gran cartelera de invitados se tiene para que compartan con el público sobre diferentes temáticas, entre ellas la cultura del fetichismo, Bellas por Siempre, conceptos científicos y psicológicos, entre otros. La cuarta edición nos hemos llenado sobre todo de hermanos de otros países. En el caso de Daniel, que nos acompaña hoy, él es organizador del Festival de las Artes Eróticas en Medellín y le hemos invitado para que dé una charla. Tenemos también otra invitada también de Colombia, Yomara. Tenemos también desde España, tendremos a Sara y tendremos también el conversatorio sobre Sado, que será el día jueves. Esta cuarta edición trae consigo amplios conceptos e ideas que se plantean. Cada año fueron mejorando con diferentes actividades y ahora todo se transforma a lo virtual, donde por ejemplo se tiene la participación del colombiano Daniel Tapias, el creador de la Feria Erótica 2020 en la ciudad de Medellín. Él llega a este evento virtual bajo la presentación de una de las charlas conversatorios. Él nos amplía sobre la idea del erotismo en medio de la pandemia. Lo que nos salva, tal vez me atrevería a decir a nosotros como festivales o como eventos, es que las personas que tienen como una afinidad o una relación cercana al erotismo, a la sexualidad, son tal vez las que menos contenido de valor han recibido durante pandemia. Entonces, encontrar su evento favorito, un evento que habla de temas específicos, especiales, que lleva ya 4 años o 5 años, se convierte, digamos, como en una nueva oportunidad para darse la gente a volver al streaming. Daniel Tapias, de Colombia, nos deja entonces una idea principal de lo que viviremos este miércoles 10 de febrero con su conferencia denominada Cybersexo, una aproximación pandémica. Hay algo que me pareció oportuno proponer y es hablar sobre sexualidad virtual. ¿Qué está pasando en este momento con el sexo y cómo ese sexo se vuelve también, cómo se adapta o se reinventa? Digamos que es una gran parte, es gran, digamos, como parte fundamental de nuestras vidas o para muchas personas, ¿sí? Y imagínate estar encerrado 3 meses, tal vez solo o una pareja sola, ¿cómo puede, digamos, darle rienda suelta a sus fantasías con un computador al frente? Entonces, de lo que habla más o menos como la charla, porque es una pequeña charla, es simplemente poner el contexto, qué es el cibersexo, desde dónde sale y cuál ha sido como su paso hasta el día de hoy. Les dejamos con la cordial invitación. Conéctese a través de las plataformas virtuales de Buen Plan este miércoles 10 y jueves 11 de febrero a los conversatorios y conferencias de la edición virtual 2021 del UIO Festival Erótico. Ya la invitación queda más que abierta a que no se pierdan el Festival UIO Ecuador. Los temas están más que propicios y bien llegados a lo que está ocurriendo en este momento. Nunca va a sobrar como ampliar nuestros conocimientos. Sí, el acceso lo pueden adquirir en buenplan.com y también contarles, les hemos contado solamente de los conversatorios, de las conferencias, y también decirles que como siempre el Festival Erótico también tendrá show, y el show que también va a estar espectacular. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 1, 2, 3, ponga atención. Si sus niños de 8 a 13 años están cansados, perturbados, la solución le presentamos a continuación. La actriz Irina Gamayunova los invita a participar del taller de actuación permanente. Yo creo que Ecuador, América Latina, tiene un talento increíble, humano. Entonces realmente talento aquí sobra. Entonces, lo que aquí falta es pulir, sembrar, desarrollar. Inscriba a su niño o niña. para que desarrolle su voz, la memoria emotiva, su conexión emocional con su cuerpo, además de tener libertad para expresar sus emociones y trabajo frente a la cámara. Está disponible para sus inquietudes el número 099-41-78-795 o escriba al correo gamayucha@mail.ru. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la actriz Irina Gamayunova. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, buenos días amigos oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos arrancando la segunda semana del segundo mes del año 2021, precisamente de este febrero. Estamos en este lunes 8 y aquí, de este momento, iniciamos el segmento de opinión y de entrevistas junto a nuestro primer invitado. Vamos a hablar de nuestra Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ulises de Estrella, sobre lo que es el trabajo que ellos realizaron en este 2020, donde, como hemos conversado con nuestro invitado, que ya lo vamos a presentar, las actividades no se detuvieron, no se planteó un cierre definitivo por el tema de lo que se vivía, lo que se vive todavía de la pandemia, y las actividades virtuales continuaron además con temas interesantes y sobre todo con las fechas específicas que la Cinemateca las ha tenido, las ha llevado y no se detuvieron en este 2020. Estamos, amigos, les comentamos, amigas, con Diego Cora López, el director de nuestra Cinemateca Ulises de Estrella, y vamos a conversar sobre 2020 en cifras, lo que nos dejó, lo que dejó para el trabajo de la Cinemateca. Estas actividades les queremos compartir nada más como destacaba la publicación, ¿no? Durante un año muy duro e incierto, al declararse la cuarentena en marzo, decidimos hacer un trabajo más relacionado a la reflexión, memoria y comunidad. Lejos de abonar en el exacerbado contenido para redes, quisimos enfocarnos en las posibilidades que el archivo fílmico tiene para construir identidad y pertenencia y desde ahí juntar esfuerzos para trabajar en red. Esto leemos de la publicación de nuestra Cinemateca, amigos, en cuanto a este 2020 en cifras que les decíamos, es el primer planteamiento que le tenemos a nuestro invitado de esta mañana, Diego Cora López. Diego, entonces, ¿cómo lo vivieron ustedes y qué podemos ir destacando de este resumen 2020 en cifras de nuestra Cinemateca Nacional? Diego, buenos días y bienvenido. Buenos días, Alex, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Sí, la verdad es que fue un año complicado para todo el mundo, ¿no? Al comenzar a ver todo lo que se trabajó, nos dimos cuenta que se hizo bastante. Trabajamos muchísimo y una de las cosas que más destacamos es que a partir del confinamiento, ¿no? En marzo del año pasado, tomamos ciertas decisiones, como tú lo leíste, decisiones que tienen que ver con cómo abordar el problema del confinamiento, cómo abordar el acompañamiento a la sociedad y cuál es la función de la Cinemateca en una situación tan extrema. Y entonces nos enfocamos muchísimo en el trabajo relacionado al archivo y los números son súper súper generosos. La verdad, logramos trabajar muchísimo en todo lo relacionado a la preservación y conservación del patrimonio fílmico ecuatoriano y estamos contentos en ese sentido, ¿no? Nos contactamos muchísimo con cineclubes de otros países, con la red de cineclubes del Ecuador, que fue un gran apoyo también para la programación de este año. Y logramos hacer una programación conjunta a nivel mundial, y eso fue increíble. Y la gente respondió de manera extraordinaria a eso. Y así, algunas cosas. Pero lo que más destacamos es el haber seguido trabajando y el haber tenido la capacidad de adecuarnos interiormente para aprovechar en lo que se puede, en lo que se pudo, la penosa situación de la pandemia. Claro, Diego, hay que destacar, ¿no?, el trabajo que ustedes realizaron. Hubo eventos que seguramente se planteó ustedes en reuniones, debieron llegar a una conclusión de que realizarlo o no realizarlo, trasladarlo a las plataformas virtuales. a lo largo de lo que fue el 2020, porque esto empezó desde marzo. ¿Cómo se llegó a esa idea de trasladar muchos de estos espacios a lo digital, a lo virtual, Diego? Fue una discusión compleja. A ver, la posibilidad de hacerlo en presencial, obviamente desapareció en marzo, febrero, en marzo, abril, mayo y junio. Pero no sabíamos qué iba a pasar después de eso. Entonces, en los primeros días del confinamiento tuvimos que tomar decisiones porque no sabíamos hacia dónde se iba a dirigir la pandemia. No sabíamos que iba a durar hasta estos días, por ejemplo, en donde la sala de cine no se ha abierto. Entonces, algunas cosas quedaron en suspenso y otras cosas decidimos simplemente no hacerlas. Una de esas cosas que quedaron en suspenso fue el Festival Latinoamericano de Cine de Quito, organizado por la Cinemateca de la Casa de la Cultura, el FLAC. No sabíamos si íbamos a ser capaces de realizarlo, por dos razones. Una, por el tema evidente del confinamiento y de las restricciones de reunión, ¿no? No se sabía cuándo iban a abrir los cines. Y el otro problema muy grave que atravesamos el año pasado fue el tema presupuestario. Los recortes fueron totales para la Cinemateca. Por las restricciones que el Ministerio de Finanzas comenzó a imponer a todo el sector público, la gran mayoría de partidas presupuestarias, es decir, de los movimientos que las instituciones pueden hacer como sector público para contratar servicios o para pagar otros servicios, bienes, etcétera, fueron absolutamente restringidos. Entonces, la Cinemateca trabajó con presupuesto de cero. Entonces, eso nos planteó una pregunta muy grande de qué sostenemos, cómo sostenemos y cómo lo haríamos sin el presupuesto, ¿no? Y ahí comenzamos a hablar y nos dimos cuenta que justamente haciendo trabajo en red se podía sostener algunas cosas e innovar. Y, por ejemplo, trabajamos con el cineclub de la ciudad Faro en Portugal, que tuvieron una programación de algunos días sobre cine latinoamericano en conjunto. También trabajamos fuertemente con el cineclub Casal Catalá, ¿no? De la Casa Catalá, que se programó cada 15 días una película que estaba disponible para todo el país. Pero claro, era un trabajo en conjunto, porque si hubiese dependido solo de nosotros, no hubiésemos tenido la capacidad económica de hacerlo, quizás la capacidad logística tampoco. Y en el FLAC, para el FLAC, tomamos inicialmente la decisión de no hacerlo, porque es un festival grande, la verdad, y sin recursos resultaba casi imposible hacerlo. Pero al pasar de los meses nos dimos cuenta que un festival tiene sentido justamente para convocar a la gente y plantear preguntas y plantear un encuentro. Entonces, esas fueron las decisiones que tomamos. Al principio no sabíamos cómo hacerlo y un poco sobre la marcha fuimos improvisando y tomando decisiones en base a lo que más o menos iba sucediendo. Claro, Diego, nosotros para ir compartiendo varias de las cifras que tomábamos precisamente de ustedes de la página oficial de nuestra Cinemateca Nacional, por ejemplo, 86 películas proyectadas entre enero y marzo, 6.972 espectadores, programación de muestra y cine foros en línea, 31 películas transmitidas, y esto que nos parece súper importante, ¿no? 99.944 visualizaciones. Ese es el respaldo que se siente al trabajo realizado, hablando en particular de ustedes, Diego. Sí, como te digo, la gente reaccionó de manera muy entusiasta a nuestras propuestas. La gente sentía la necesidad de ver, de aprender, de entretenerse, y estuvo ahí presente en las películas transmitidas. Estas 31 películas transmitidas a través de las redes son justamente las 31 películas de las que te hablaba que se programaron en conjunto con otros cineclubes a nivel mundial. Y por eso es que los números también son así de grandes, porque fueron películas que películas vistas por personas en todo el mundo. Claro, queremos recordarles a los amigos y amigas que nos acompañan la mañana de este lunes 8 de febrero del año 2021, aquí en la primera entrevista del segmento, que estamos acompañados del director de la Cinemateca Nacional, Ulises Estrella, Diego Cora López, hablando del 2020 en cifras precisamente de esta parte de nuestra Casa de la Cultura, donde nosotros hemos compartido estábamos leyéndoles a través de las redes de la Cinemateca estos trabajos muy importantes. Diego, estamos detallando en parte lo que son lo que fue el 2020 y en cifras hablando de la Cinemateca Nacional. Hablemos también de patrimonio fílmico ecuatoriano. Ustedes nos entregaban, por ejemplo, el detalle, investigación y sistematización de la cronología del cine ecuatoriano del 2007-2020. 1.338 producciones audiovisuales investigadas e integradas, 852 eventos relacionados al cine investigados e integrados, y sobre todo esto de que se viene para el 2021 con la cronología de la memoria audiovisual del Ecuador, Diego. Si ampliamos detalles, por favor. Sí, la realización o la materialización de una cronología del cine ecuatoriano es un trabajo que se hizo desde el nacimiento de la Cinemateca en el 81. El primer grupo de investigadoras, porque fueron todas mujeres, contratadas por la Cinemateca en 1982, que comenzaron a hacer una investigación sobre la cultura cinematográfica ecuatoriana. Y eso fue creciendo hasta que Vilma Granda, investigadora de la Cinemateca y después directora de la Cinemateca, pudo consolidar una primera cronología del cine ecuatoriano desde sus primeros pasos, ¿no es cierto?, ya a finales del siglo XIX, hasta más o menos el 2005, 2006. Y esa información estaba ahí y es muy valiosa, la verdad, muy valiosa porque materializa el recorrido histórico de la cultura cinematográfica ecuatoriana. No solamente es una lista de películas, es un recuento del contexto histórico, del contexto social, político, pedagógico, institucional alrededor de la cultura cinematográfica en el país. Y entonces yo me propuse continuar esa labor, que la hemos hecho desde el 2017, que es el inicio de esta nueva gestión mía, pero claro, nunca fue una prioridad. Avanzábamos lentamente, investigando, añadiendo, pero aprovechando el encierro, aprovechando que la sala de cine se cerró y que teníamos entonces el tiempo y la capacidad de investigar, nos pusimos manos a la obra y comenzamos a investigar muchísimo, sobre todo desde el 2007 en adelante, que es el periodo que no ha sido investigado. Y estamos avanzando hasta concluir el 2020, esos son los números, ¿no?, los que tú has dicho, de todo lo investigado. 1.338 producciones audiovisuales investigadas e integradas a la cronología, obviamente largometrajes, cortometrajes, documentales de todo tipo, mediometrajes, animación, videoarte, videodanza, y temas relacionados al cine como publicaciones de libros, revistas, tesis doctorales de maestría, tesis de licenciatura, foros, muestras especiales, festivales, etcétera. Y estamos investigando aún más hacia atrás también. Sí, el cine nació en 1895, pero la tecnología que hizo posible el cine existía desde mucho antes, y esa tecnología llegó al Ecuador, sobre todo la tecnología relacionada a la fotografía. Entonces estamos haciendo una cronología que va desde 1874. Estamos investigando eso. Nuestro investigador Paul Narváez está muy, muy metido de cabeza en eso ahorita. Y el objetivo es para exactamente mediados de este año, pero en este año quizás pueda ser agosto, octubre, finalizar la cronología desde 1874 hasta el 2020. Y es un proyecto emblemático para nosotros que este año sin duda va a salir. Por supuesto. Creemos, Diego, estamos llegando ya a los últimos minutos de esta entrevista interesante que hemos tenido con usted esta mañana, hablando del trabajo de la Cinemateca 2020 en cifras. Queremos destacar dos temas y que, por supuesto, usted nos entregue su criterio. No se dejaron de hacer, se continuó a pesar de la problemática esta de no poder estar de forma presencial. Hablamos en el mes de diciembre del cine sobre derechos humanos con la hermana Elsie Monge y en la primera semana del mes de enero con la presentación de Con mi corazón en Yambo nuevamente, esta producción, esta película de Fernanda Restrepo, y donde precisamente ella compartía con nosotros acá en una entrevista, compartía el especial, el foro con ustedes en la página de la Cinemateca, y destacar estas dos particularidades, ¿no? Estos temas sensibles que se continuaron en el 2020, 2021 en enero, a pesar de la pandemia, Diego. Sí, una de las cosas que decidimos es que, dada la dificultad de trabajar, porque ir a trabajar a la casa no significa, bueno, simplemente no voy a la oficina y trabajo, sino que significaba estar en la casa, mucha gente que no tenía computadoras o que tenía una computadora que la usaban las 3, 4, 5, 6 personas de la familia. El trabajo se complicó tremendamente e hicimos un esfuerzo muy grande como servidores públicos, y eso es algo que la gente tiene que saber, que la Cinemateca es pública, y los servidores públicos hacemos posible esa función y ese oficio, básicamente, de trabajar con y para la ciudadanía. Y dada la dificultad, como te decía, comenzamos a pensar y priorizar qué programar. Una cosa era, sí, el trabajo en red, aquello que implicaba y que suponía un trabajo regional, latinoamericano, iberoamericano, para integrarnos más, para tener más opciones, para abrir un poco la perspectiva, para conocernos, para dinamizar incluso la economía cultural, que no siempre es monetaria, sino la posibilidad de intercambio, la posibilidad de compartir experiencias, que ahora es algo que nos falta y que nos va a hacer mucho bien, porque la sociedad se está resquebrajando en varios sentidos. Y otra de las prioridades que tuvimos fue programar aquellos ciclos, aquellas muestras, aquellas películas que de manera directa y contundente topaban temas concernientes a los derechos humanos. Y si nosotros como Cinemateca, nuestra función es programar, es dar a conocer el cine de todo el mundo, pues teníamos que enfocarnos en eso. Porque desgraciadamente una de las cosas que evidenció esta pandemia es la debilidad de la sociedad y la poca garantía de cumplimiento de derechos humanos que hay. Derechos humanos como el derecho a la cultura, que fueron absolutamente desechados por este país, por este gobierno actual, pero por muchos gobiernos de muchas partes del mundo. Entonces, nos enfocamos mucho en muestras, foros, películas relacionadas directa y contundentemente a los derechos humanos. Y por eso en diciembre hicimos esa muestra, que es ya histórica en la Casa de la Cultura, que es la muestra de derechos humanos, que la hacemos siempre en conjunto con la Comisión Ecuménica, ¿no? Liderada por la hermana Elsie Monge, nuestra gran amiga, gran colega. Y obviamente, con mi corazón en Yambo, siempre, inicios de enero la programamos con foro, con Pedro Restrepo y María Fernanda Restrepo, porque es una película símbolo de un crimen de Estado. Y más aún en un año electoral, pues se necesita ser más críticos con respecto a la presencia del Estado en nuestras vidas. Perfecto. Diego, cerramos nada más esta entrevista con su invitación al público para que continúen, ¿no?, a través de las redes virtuales, de las redes digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la Cinemateca Nacional, por supuesto, compartiendo las actividades y conociendo lo que ustedes van a presentar a lo largo de este 2021, que ustedes les van a ir comentando e invitándoles para que se sumen, por supuesto. Eso nada más, Diego, y su despedida, por favor. Sí, gracias Alex. Yo a través de tu programa quiero invitar a todos los oyentes de radios de la Casa de la Cultura a que se conecten con la oferta, con la programación de la Cinemateca. Estamos pensando siempre en cómo comunicar mejor nuestras actividades. Estamos próximos a presentarles una nueva imagen de la Cinemateca a nivel de diseño comunicacional en nuestras redes Facebook, Instagram. Tenemos una programación no solamente de películas, sino de preservación, de archivo, de investigación, que es suyo. Todo esto es de la gente, del pueblo, de la sociedad, de todo el mundo. Entonces, pido que se adueñen de eso, que se sientan dueños de este material, de este patrimonio que conserva la Cinemateca de la Casa de la Cultura, y a través de nuestras redes enterarse de las actividades. Eso es parte de ser ciudadano, es parte de ser responsable con nuestros destinos, ¿no? Ser activos con lo que existe y ser críticos. Entonces les invito, y muchas gracias de nuevo, Alex. Perfecto, gracias. Estuvo esta mañana de día lunes aquí compartiendo con nosotros en nuestra primera entrevista Diego Coral López, el director de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, hablando del 2020 en cifras y estas perspectivas que tenemos ya para el 2021. Diego, un excelente resto de día, que pase muy bien, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Es momento de conocer a nuestra invitada. Es momento de dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Se trata de Laura Montilla. Ella es también productora de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y miembro de Girándula. Con ella vamos a hablar sobre una campaña que se está emprendiendo y que la han denominado Regala un libro, Regala amistad. Una campaña que va a tener varios componentes para que los grandes y pequeños puedan sumarse y de alguna forma empecemos a amar los libros. Hay tantos datos que nos dan a conocer el INE, por ejemplo, que aquí en Ecuador no somos amantes de la lectura, pero cada día con esta pandemia tenemos la oportunidad quizá de acercarnos a más libros. Vamos a conocer sobre esta propuesta que nos trae nuestra invitada Laura Montilla, así como un poco conocer qué ha pasado con el sector editorial. Bienvenida a usted, Laura, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme a mi casa también, la emisora. Nosotros estamos encantados de estar contigo ahora y contar sobre esta campaña. Nosotros la hacemos en forma permanente en nuestra emisora, porque contamos entre los muchos programas y los dos que yo les puedo nombrar, porque hay más, con el programa infantil Ritmo Cuentos, que sale todos los sábados, en donde contamos siempre cuentos y estamos detrás de fomentar la lectura, y el programa que hacemos de poesía, que es a las 9 de la noche del mismo sábado, todo con la misma intención. Nosotros hacemos eso no solo porque nos gusta y amemos los libros, sino porque pertenecemos a Girándula, que es la Asociación del Libro Infantil y Juvenil, en su sección Ecuador, porque esa asociación está en el mundo y vive en Paraíso. Tenemos una página web donde pueden ver con detalle todo lo que creamos para esta campaña. La magia de un libro. Regala un libro, regala amistad. A propósito de este 14 de febrero, vamos a hacer muchas cosas. ¿Quieren saber qué vamos a hacer? Por supuesto que la siguiente pregunta es, ¿cuáles son esos escenarios que ustedes han creado para poder ir desarrollando esta campaña? Vamos a hacer un panel de expertos. ¿Cuál es la importancia, el valor, la alegría, la felicidad de la lectura? ¿Cómo se llega a ese nivel donde realmente puedes disfrutarla? ¿Qué pasa en el cerebro? Con un doctor especialista en eso. ¿Qué pasa académicamente? ¿Por qué los niños lectores tienen notas más altas que los niños que leen menos, por ejemplo? Y con escritores que tienen que ver, por ejemplo, Eugenia Lazo está formando un club de lectura en este momento, Francisco Delgado y Licel Antigua. Entonces, esto va a ser un panel. Nos metemos allí el 10 de febrero a las 6 de la tarde en el Facebook de Girándula y vamos a oír a todos estos especialistas. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Quieren saber? Adelante. Vamos a hacer una cita ciegas con un libro. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros les vamos a dar pistas para que digan, ya sé cuál es el libro. Y el que vaya diciendo cuál es el libro por las pistas, el que logre saber de qué libro estamos hablando, se los vamos a regalar. Esa es otra de las actividades que vamos a hacer. Y también todo esto va acompañado de una canción bellísima que hizo una cantautora que ha estado varias veces en nuestra emisora, Fabio Lano, que es para llamar al libro. Cuando tú la oyes y te queda pegadísimo, un libro, es genial, porque tú dices nada, un libro. Yo te pasé la canción, ¿quieren oírla cuando terminemos cuando tú decidas para que escuchen qué bonita es? Eso está acompañando toda la campaña. Y un video también bien bello. Bueno, yo quiero invitarle a usted, Laura, y a quienes nos están acompañando en el noticiario de Zona Cultura, que pasemos a escuchar parte de esta canción que ustedes la han compuesto en función de esta campaña. Necesitamos que sea mucho más atractivo el amor a la lectura, empezando desde los más pequeñitos, quizá papá, mamá, que son los que brindan el ejemplo a los más pequeños. La campaña Regala un Libro, Regala Amistad, con ustedes. Gracias por pensar en mí, he podido disfrutar. Encontré consuelo, ya salí de dudas, hay mil aventuras despertar. Un libro, que me hace viajar. Un libro, mundo sin igual. Un libro, para ti, para mí más. La magia del libro. Girándula, Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, IBI, Ecuador. Ya estamos de regreso en Zona Cultura y con nuestra invitada Laura Montilla. Recuerden, estamos hablando sobre la campaña Regala un Libro, Regala Amistad, que está desarrollando Girándula. Bueno, y una de las metas que se ha propuesto esta organización, institución, es lograr un movimiento a favor del libro. ¿Cómo es eso? Bueno, porque regalamos muchas cosas que no son libros. Regalamos juguetes que a veces ni siquiera son educativos. Regalamos a veces cosas incluso como, por ejemplo, dulces que no nos hacen bien a la salud y no nos hacen bien al cerebro. Cuando uno regala un libro, otro planeta donde se visita, le das a ese niño la oportunidad de viajar, imaginar, crear, hacerse cómplice de su propia imaginación, crear sus propias películas, porque sabemos que el cerebro es bastante visual. Crear esas películas hace que nos volvamos más inteligentes, que ponernos en los lugares de otro, del niño que viajó, del que se fue a los esquimales, ponernos en lugar de los demás hace que nos volvamos más empáticos y nuestro cerebro se desarrolle. Por eso estamos empeñados en crear un movimiento que se contagie en forma positiva de lo maravilloso y los beneficios que tiene la lectura. Ahora, ¿toda esta campaña es gratuita o deben ingresar a alguna plataforma? Todo es gratis, está en nuestra plataforma de Facebook, Girándola, ahí uno busca y va a tener los horarios, el panel de especialistas gratis completamente, todas las actividades. Claro, sí hay una intención de que ojalá las personas compren libros, porque en este periodo de confinamiento las librerías han sufrido mucho y las editoriales también. Algunas han tenido que cerrar porque las personas no están comprando libros. Otros se han pasado a los formatos digitales y el libro físico, que tiene un valor muy especial, que tiene un valor hasta por el olor que tiene, que nunca lo va a tener un libro electrónico, aunque también nos guste leer allí, es muy importante ayudar, apoyar a que pase esto. Hay libros muy baratos, hay colecciones de libros baratísimos. No es por el dinero, es por tener la apertura a salvar a nuestras librerías y a nuestras editoriales. Laurita, de pronto usted tiene datos de en el 2020, por ejemplo, qué dificultades afrontaron las editoriales y cómo les va en este 2021. Sí, hay muchos datos de editoriales que han cerrado sus puertas. Hay muchísimos datos. Hay incluso un dato de que han tenido que vender con un stock en sótano, en depósito de muchos libros a un precio que no justifica el valor de lo que tienen allí. Hay datos de librerías que han cerrado, que han tenido que cerrar sus puertas, han cerrado por completo. Hay muchos datos de cómo nos hemos ido pasando al libro digital, que está muy bien, no, todo lo contrario, nosotros también leemos en Kindle, ese no es el problema. El problema es que todo el espectro hay que cuidarlo, porque el libro es lo que nos hace como sociedad ser mucho más civilizados, mucho más humanos. No somos humanos solo porque caminemos en dos piernas. Hay muchos animales que caminan así. Somos humanos porque nosotros nos ponemos en el lugar del otro, porque nos duele lo que ocurre a nuestro alrededor. Y lo que más humanos nos hace, en sentido general, siempre tiene que ver con la lectura. Ahora, Laurita, si bien es cierto, usted nos había comentado la planificación de esta campaña, que era los paneles de expertos, las citas ciegas, los concursos de pistas de adivinanzas y quizá también la participación musical. Pero quisiera ver si es que nos da usted un consejo aquí para todos quienes ya estamos conectados en Zona Cultura. ¿Cómo despertar el interés de la lectura? Bueno, fíjate, otra de las actividades que tenemos y que puede contribuir a esta, entre muchísimas otras, es que van a estar los escritores todo el tiempo en el Facebook diciendo por qué ellos aman leer. Y eso puede ser muy atractivo. ¿Cómo más fomentar y elevar el interés por la lectura? No importa si nosotros inclusive no leemos como padres, no le vamos a negar eso que nos hace falta a nosotros, a nuestros hijos. Contar cuentos por la mitad. Leer con ellos ese cuento, leérselo a ellos en las noches, leer un cuento, nos hace a nosotros ir tomando el hábito y hace que ellos tengan un momento de intimidad con el papi, con la mami. A lo mejor el papi no lo ven en todo el día, a lo mejor a la mami la ven menos tiempo también. Cuando se acuestan y leen un cuento, se crea un clima hermoso de complicidad, de intimidad, que es muy difícil de superar por otras cosas, lo cual significa que si yo no tengo el hábito, pero le leo un cuento a mi hijo, yo también lo voy a adquirir, no importa que no lo tenga, como les decía antes. ¿Qué puedo hacer también? Sacar cuentos de todo. Si vamos en el auto y tenemos que, y hay tráfico, vamos a decir, ¿qué le pasó a esa persona que va en ese carro? ¿Por qué está solo aquel? ¿De dónde viene el otro? ¿A dónde vamos nosotros? Imaginamos, imaginamos, creamos, inventamos, inventamos. Eso nos hace acercarnos más a los cuentos, que son invenciones fantásticas y maravillosas, e irnos acostumbrando a esa relación con el mundo de creatividad y de imaginación. Podemos estar aquí horas diciéndoles tips para que los niños lean más y para que nosotros los motivemos y los incentivemos. Por ejemplo, una cosa que parece muy sencilla es ver qué le está pasando a nuestro hijo. Él está en un periodo en que no quiere ser ordenado. Busco cuentos del monstruo que tenía tres manos, el cuarto del desorden. Busco cosas que tienen que ver con lo que él está viviendo. A él le gustan los insectos. Busco cuentos que tienen que ver con insectos. A mí me gustan las arañas. Busco cuentos que tienen que ver con arañas. Cuando yo los cuento, los voy a contar con una pasión que a ellos les va a encantar. Y mañana me van a pedir otro, y ahí yo voy a decir, ¡lo estoy logrando! Bueno, precisamente ya me ganó la pregunta que venía a continuación, que de hecho a veces es muy difícil seleccionar el libro perfecto que le va a gustar a nuestro hijo o nuestra hija. De pronto es mi gusto que trato de que el más pequeño pues pueda leerlo. Pero para evitar esto, ¿cuál es el consejo para seleccionar el libro favorito de mi hijo? ¿Es prudente actuar de esa forma, decir este es el libro que quieres, vamos a comprarlo? Es prudente actuar de cualquier manera que le funcione. Si es un libro que a ti te gustó mucho, tú vas a transmitir esa pasión y ese amor. Si es un libro que a él le interesó, él se va a interesar por eso. Y al contrario también funciona. Dejemos el mito de que los libros hay que terminarlos. Si no terminé ese libro es porque no era para mí, no era suficientemente interesante. No estoy en esa edad, no estoy en ese momento. No me interesa ese tema. Por ejemplo, un adolescente con el libro de La Metamorfosis de Frank Kafka, que parece un libro complejo, y es tan corto y tan fácil cuando él está metamorfoseándose, que es una maravilla darle ese libro. Pero a lo mejor se lo doy a un niño de 9 y no le interesa tanto eso de convertirse en escarabajo, por ejemplo. Es ir buscando, estar despierto, abierto a ese gusto. Si vamos caminando y él ve algo que no le gustó, ve una arañita y la quiso aplastar, oye, vamos a hablar de la historia de las arañas y qué hace que uno le pueda tener miedo cuando uno es mucho más grande y mucho más fuerte y mucho más todo que una araña. Y ahí se puede abrir el mundo. Quizás ese niño en los años sea científico, entomólogo, científico del comportamiento animal. Ahora, Laurita, dentro del movimiento a favor del libro, ustedes nos han dicho que esa es la meta. Y quienes sean parte de este gran movimiento van a conseguir pues grandes valores. ¿Y estos cuáles son? Por ejemplo, fíjate, hay muchas personas, docentes, nos incluimos en ello, mamás, papás, que cuando un niño aprende a leer, me estoy enfocando más en los niños, pero pudiera ser cualquier persona. Cuando un niño aprende a leer, ya lo dejamos de su cuenta. Ya tú sabes leer, lee tú. Pero resulta que los subterfugios, las sutilezas, las ironías, los sarcasmos, las paradojas, todo lo que está debajo del lenguaje es mucho más complicado que entender el código MAMA mamá. En el momento que un niño descubre que puede leer una palabra, es un momento de epifanía, es un momento de poesía, es un momento bellísimo porque el mundo se lee, los dibujos se leen, las viñetas se leen, las bañas, las instrucciones, todo se lee. Pero de ahí nos dejan sueltos, entonces no puedo entender cuándo era una broma, cuándo era... Fíjate que hay muchas bromas que le hacemos a los niños y ellos se lo toman muy serio y les duele, porque para ellos no son bromas. Las sutilezas del lenguaje son complejas. Y subir al grado elevado de amar la lectura, de entender eso, es muy elevado. Es como que ya yo sé manejar bicicleta, entonces me dejan de mi cuenta. Pero no, yo no sé manejar por carretera de tierra, yo no sé cumplir las leyes de tránsito. Hay muchas sutilezas que no están en solo que aprenda a manejar. A los que se inician en el volante les dice, señor conductor nuevo, no agarre carretera. Entonces tú podrías decir, ya sabe conducir. No, la pericia para una carretera de interestatales, de provincia a provincia, no es la misma que para ir aquí cerquita. Cuando viene un camión muy grande, ¿qué tengo que hacer yo? Cuando yo paso un camión, ¿puedo disminuir la velocidad? Hay muchas sutilezas que no pasan solo por haber aprendido el código de cómo se comunican las letras unas con otras. No hay que abandonar. Eso creo yo que es una de las cosas que más nos pasa por las cuales los niños no llegan a ese estado de amar la lectura. Y creo que eso, si lo difundimos más, si todos nos enteramos más de esto, no lo soltamos. Yo le leo a los adolescentes, a los abuelos, a quien sea. Una persona que no ha tenido mucho contacto con la lectura no puede disfrutar a ese nivel del viaje interno, que significa descifrar los intríngulis del lenguaje. Es más complejo que saber decir que una letra con otra. Agradecemos su tiempo, amabilidad. No tiene, tiene por debajo muchas otras cosas, ¿no? Bueno, queremos agradecerle a Laura Montilla, quien es parte de la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil Girándula, filial del IBI en Ecuador, y les invitamos a todos a ser parte de este movimiento a favor del libro, que ayuda muchísimo a que las personas que son parte de este gran encuentro con los libros van a desarrollar diferentes ámbitos literario, escolar, investigativo, recreativo e informativo, entre otros. Así que muchísimas gracias y éxito a ustedes. Y ya saben, deben conectarse, anote Facebook, @GirándulaEcuador. Ahí ustedes pueden ser parte de esta gran campaña que les hemos compartido, como es Regala un Libro, Regala Amistad. Muchas gracias. Regálame uno en el día de... Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En estos tiempos de pandemia, nos viene bien inyectar nuestro espíritu de poder y conciencia. ¿Ha escuchado o ha practicado el animatismo? Cualquiera que sea la respuesta, la Casa de la Cultura presenta información sobre este culto, que nació en los albores de la existencia humana, el martes 9 de febrero a las 6 de la tarde, en las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Le esperamos. En En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Muy bien, amigos, es momento de dar paso a nuestro invitado de la mañana. Se trata de Nicolás Paucar, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Orellana, con quien vamos a conversar sobre las actividades que desarrollan en la Amazonía ecuatoriana. De manera especial, buscaremos tratar el primer festival de coplas carnavaleras y la participación del núcleo dentro del proyecto Pachanúa Guaira. Muy buenos días, director, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, mi estimado, y un saludo cordial a todos los radioescuchas de este medio prestigioso de comunicación. Bueno, por favor, iniciemos hablando del proyecto Pachanúa Guaira. Debemos recordar a nuestra audiencia que este proyecto, que acaba de ser firmado recientemente hace pocos días, buscará trabajar en los núcleos amazónicos, en capacitaciones artísticas, difusión del arte y la cultura y también el equipamiento comunicacional. ¿Cuál será el primer paso que dé en este proyecto su provincia, por favor? Bueno, efectivamente, el proyecto Pachanúa Guaira es en respuesta a múltiples necesidades en el ámbito artístico, cultural y sobre todo en nuestros pueblos y nacionalidades, y visibilizar el patrimonio artístico, cultural que tiene la Amazonía. Y vamos a trabajar en cuatro componentes, que es el proceso de capacitación a los gestores y actores culturales, así también la producción de eventos y un poco para implementación de la cuestión comunicacional, ¿no? A través de la implementación de un estudio de producción audio y video. Entonces, esos son los componentes básicos que vamos a ejecutar próximamente. Ya está el convenio firmado y en estos momentos están realizando los trámites administrativos en las distintas instancias, como el Ministerio de Finanzas. Bueno, en fin, y creo que ya a mediados de marzo ya podamos de pronto empezar la ejecución de este proyecto. ¿Y arrancarán entonces con las capacitaciones? Efectivamente, tenemos previsto un taller de formación de formadores. Vamos a convocar a todos los artistas, gestores en las diferentes disciplinas artísticas y seleccionarlos, 36 gestores culturales a nivel de cada provincia, y ellos puedan replicar estas capacitaciones en distintos lugares de cada una de las provincias amazónicas. Director, ¿cómo recibió su núcleo la aprobación de este proyecto, el proyecto Pachanúa Guaira, por parte de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica? Creo que es un derecho que siempre hemos venido planteando desde cuando empezó el proyecto de ley de circunscripción especial amazónica. Nosotros, los 6 núcleos amazónicos, propusimos a plantear para que los núcleos puedan recibir a través de los proyectos los recursos de fondo común. Entonces, creo que es una tarea en unidad que hemos logrado los 6 núcleos amazónicos y, por supuesto, con la ayuda de técnica de la sede nacional, y eso es muy meritorio. Y pues estamos momentos también, el núcleo está sufriendo en recortes presupuestarios de parte del Ministerio de Finanzas, pero de alguna forma este proyecto viene a solventar, ¿no?, esas necesidades prioritarias. Su núcleo provincial, Orellana, tendrá un presupuesto aproximado de $121,439 de parte de este proyecto. ¿Es suficiente para las ambiciones que tienen? La provincia de Orellana, pero bueno, los 120,000 de alguna forma nos ayuda, sí, para solucionar varias necesidades en el quehacer cultural de nuestra provincia, y de esta manera también apoyar a nuestros artistas, gestores culturales comunitarios. ¿Qué es lo que a usted le gustaría resaltar de la cultura de su provincia en el marco de este proyecto? No sé si hay prácticas culturales o artistas en específico que necesitan ser parte de este proyecto para poder desarrollarse y también difundir su trabajo. Bueno, la provincia de Orellana es una provincia muy diversa en el ámbito cultural y pues tenemos aquí a elencos de bailarines, tenemos músicos, teatreros, cantautores y sobre todo pues visibilizar sobre todo el patrimonio artístico cultural que tiene la provincia de Orellana y por ende. ¿Cómo se encuentran los pueblos y nacionalidades de su provincia? ¿Vinculados al trabajo de la Casa de la Cultura o faltan un poco tender esos puentes de conexión? Bueno, tenemos acá en la provincia de Orellana tres nacionalidades, que son las nacionalidades quichua, shuar y huaudanes. Y creo que la diversidad cultural de pueblos que hemos migrado de todas partes del Ecuador, y hay una riqueza muy diversa en la parte cultural, así que está importante para poder apoyarles, ¿no?, en todo este desarrollo y viendo también como el eje transversal para el desarrollo de los pueblos. Y bueno, en estos momentos hemos planteado algunas estrategias, acuerdos, venimos trabajando articuladamente con el Consejo Provincial, con los municipios, con las juntas parroquiales. Bueno, en fin, y creo que la casa está siempre tratando de focalizar todas las necesidades y para que los artistas, gestores puedan desarrollarse. Él le preguntaba, ¿de qué dependerá para que en esta ocasión se logre cumplir con todos los objetivos trazados para este proyecto? Creo que las necesidades, reitero, son necesidades muy diversas y pues el proyecto en sí nos ayuda a múltiples necesidades en el ámbito artístico. Creo que con ese mismo entusiasmo para poder realizar convenios, no solamente el presupuesto de la CTA, sino también acá con los gobiernos descentralizados. Tenemos también acuerdo con el Consejo Provincial, donde nos ha apoyado para la construcción de la tercera planta de la Casa Cultura, y pues ese espacio físico también es una fortaleza, ¿no?, para poder seguir desarrollando las diversas actividades, y creo que de pueblos y nacionalidades que necesitan de este proyecto, así que este proyecto va a ser sumamente importante para apoyar desde ese ámbito de los pueblos y nacionalidades a fortalecer la identidad cultural que necesita la provincia orellana. Así es. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos conectados a través de la tecnología esta mañana junto a Nicolás Paucar. Él es director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del núcleo de Orellana. Nos contactamos hasta la Amazonía Ecuatoriana para hablar sobre las actividades de este núcleo y también sobre su participación en el proyecto Pachanúa Guaira. Este tema ya lo hemos desarrollado. Ahora queremos hablar sobre las actividades que genera esta institución. El núcleo de Orellana, con el lema La Casa de Todos, ha presentado en estos días la convocatoria para el Festival de Coplas Carnavaleras Orellana. Cuéntenos sobre esta propuesta, por favor, director. Bueno, esta propuesta en sí es con el fin de reafirmar la identidad nacional a través del Festival de Coplas Carnavaleras y canciones tradicionales del país, como es el carnaval, en sus coplas, y garantizar también la calidad del Festival Carnavalero para captar nuevos públicos y seguidores en la plataforma virtual de manera masiva, ¿no? Ya que los eventos o la producción de eventos con afluencia de público fueron suspendidas, pues la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana ha optado por realizar o producir, en este caso, eventos de carácter virtual. Y pues de esta manera también apoyar a los gestores culturales, en este caso en las artes musicales. Bueno, queremos que se involucren. Hay mucha demanda de los artistas que con esta pandemia pues perdieron sus ingresos por falta de producción de eventos masivos, de eventos culturales. Entonces la Casa de la Cultura ha implementado esta iniciativa, ¿no? Nosotros tenemos un programa mediante un convenio con todos los medios de comunicación de aquí de la localidad para realizar los sábados culturales denominados Casa en tu Casa. Entonces vamos a realizar este 15 de febrero las coplas carnavaleras, el Festival de Coplas Carnavaleras, donde podrán participar artistas de la localidad, ¿no? Vamos a hacer la convocatoria abierta, donde previamente vamos a seleccionar a 10 mejores agrupaciones o artistas, y pues todos tendrán un reconocimiento económico de $100 por participar en este uh-huh. festival, excepto los 3 primeros lugares. El tercer lugar va a recibir $200, segundo lugar 250 y el primer lugar $300. Esos son los incentivos económicos que hemos destinado para poder apoyar a nuestros artistas, gestores culturales en este confinamiento. Director, ¿esta iniciativa, esta convocatoria es para los artistas de su provincia o también pueden participar a nivel nacional? Efectivamente, para los artistas de la provincia Orellana. Es un proyecto para apoyar a los artistas, gestores culturales, quienes pues quedaron afectados, ¿no?, por esta pandemia, y pues mismos que tienen estas necesidades económicas, y la Casa de la Cultura de alguna forma está impulsando esta actividad para poder apoyarles a los artistas. Director, ahora esta iniciativa, ¿cuál es el perfil que están buscando ustedes con los artistas de Orellana? ¿Con qué condiciones pueden participar? Bueno, las condiciones para participar en este festival: los interesados deben tener 18 años de edad en adelante. Las postulaciones serán exclusivamente por grupos de músico de máximo de 6 personas, quienes intervendrán con trajes y vestimentas carnavaleras, ¿no? El grupo participante, al inscribirse, deberá anexar medios de verificación de su trayectoria y los documentos personales de los integrantes de la agrupación, como papeleta de Llana y la cédula de identidad. Los participantes deberán emitir sus coplas en formato digital, donde consten los 3 versos, ¿no?, en PDF. Se recetará un cupo máximo de 10, que ya anteriormente había manifestado. Cada agrupación participante deberá preparar las coplas carnavaleras, los mismos que no deben atender contra la dignidad humana de las personas. El tema de la copla es libre y la ronda de participación. Cada agrupación deberá preparar un contenido audiovisual, video en casa, tomando en cuenta las siguientes especificaciones técnicas que están precisamente en las bases del concurso. Entonces tienen que revisar en la plataforma o en la página de la Casa de la Cultura, y ahí están todas las especificaciones técnicas, ¿no? Bueno, los parámetros del jurado calificado: está integrado por artistas con conocimiento de composiciones de coplas, versos, música, vestuario tradicional carnavalero, quienes procederán de acuerdo a los parámetros. Por ejemplo, presentación tiene 20 puntos, originalidad de los versos 25 puntos, desenvolvimiento escénico 15 puntos, música e interpretación de coplas 20, entonación, afinación y compás 20 puntos en total, 100 puntos, ¿no? Y pues de todo esto está ya en las bases del concurso, es en la página de la Casa de la Cultura para todos los interesados. Director, le quería preguntar, las coplas carnavaleras, ¿cómo se encuentran en su provincia? No sé si estamos apuntando con este festival a revitalizarlas o a sacarlas del olvido. ¿Qué pasa con las coplas allá? Bueno, sí, la juventud hoy en día pues han optado por otras canciones, como la música urbana, en fin. Entonces, este proyecto, esta propuesta, se orienta un poco a salvaguardar una de las manifestaciones tradicionales que tiene el país. Entonces, en ese sentido, pues vamos a impulsar, porque hay muchos migrantes de las provincias de Chimborazo, de Guaranda, en fin, hay mucho talento acá, y creo que también la juventud tiene que ir un poco también insertando pues en este proyecto, en este propósito de construir una identidad propia como orellanenses, ¿no?, desde la diversidad. Bueno, perfecto, director. Entonces tenemos esa invitación para todos los artistas de Orellana a visitar las redes sociales de su Casa de la Cultura Ecuatoriana para finalmente, en el transcurso de estos días, postular y participar en este Festival de las Coplas Carnavaleras. Queremos agradecer su participación al director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Orellana, Nicolás Faucar. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias a ustedes y un saludo fraterno para todos. De esta manera llegamos al cierre de su informativo. Les mandamos un fuerte abrazo en este inicio de semana. Ponerle muchas ganas a cada una de las actividades que realicemos. Y nos encontramos el día de mañana. Ya lo saben, 100.9 FM y 940 AM. A su disposición también están las redes sociales y la aplicación Radio CCE HD. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les agradecemos el haber compartido con nosotros el noticiario de Zona Cultura y les estaremos esperando el día de mañana. Adelante, Alex. Un gusto enorme, amigos y amigas, de haberlos acompañado en esta nueva jornada de labores aquí desde los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les deseamos lo mejor para este día. Nos despedimos aquí de la 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Les deseamos lo mejor para el resto de su jornada. Y aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.